Radio Roja presenta Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La Roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Buenas tardes, para todas, para todos, para todes. Este es el aguante informativo rojo. Sí, desde Radio Roja, desde la 90.1 de aquí de Casa Grande, para todo el mundo por internet, sí, en radioroja.com.ar. Estamos también entrando en San Marcos Sierra, sí, en la localidad del norte de Valle de Punilla, sí, ya partido de Cruz del Eje, en la Malos Hasta los Huesos Radio, sí, en la 102.5. Le mandamos un saludo a toda la gente de San Marcos, que siempre tienen unos grados más de temperatura que nosotros, ¿no, Maripi? Así parece, al menos eso es lo que nos contó ayer Dani. Vamos a ver después si Dani nos manda también hoy cómo está la temperatura por... Claro, necesitamos el por San Marcos, el meteorólogo de San Marcos Sierras, por favor, hacerse presente. Bueno, sí, vamos a ver si tenemos toda la información de San Marcos, sí, y vamos a estar contándoles un montón de cosas interesantes. Bueno, hoy en realidad se hace la vigilia en Buenos Aires, es la acostumbrada vigilia del 26 de junio, sí, aniversario que se está cumpliendo de la masacre de Avellaneda, sí, el asesinato de Darío Santillani y Maximiliano Costecchi en la estación, en la ex estación de Avellaneda, porque ahora es la estación Darío y Maxi, ya hace buen tiempo. Vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver con esto, con este aniversario y con lo que, bueno, con lo que ha pasado en esa época. Estamos hablando del año 2002, ¿sí? Después de la crisis, ¿no? De la gran crisis del 2001. Y lo que pasaba por ahí en este caso en Buenos Aires en particular, ¿no? Pero no era exclusivamente un proceso que venía pasando en Buenos Aires solo, sino que en todo el país se daba. Bien. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿qué te parece? Dale. Vamos a ver si acá lo tengo. Vamos a ir comentando algunas noticias, les vamos a ir informando. Vamos a ver si me dan un segundo nomás, porque estas cosas de las computadoras y estos sistemas que se complican a veces para poder... Bueno, ahí está. Ahora sí. Vamos a ver también qué noticias tenemos con respecto a la cuestión de la pandemia y las restricciones que venimos sufriendo ya hace tiempo con el tema del coronavirus y este brote que hubo aquí en la zona de Valle de Punilla Centro, más precisamente en La Falda, con 7 infectados, que hasta ayer veníamos en la buena de que hacía 2 días ya que no se había registrado de vuelta ningún caso más, digamos, ¿no? Vamos a ver entonces qué dicen las noticias. Nos vamos a nutrir un poco de los portales como la Estafeta Online, que es una de nuestras referencias acá en la zona para leer algunas noticias. Sí, aparentemente en La Falda, vamos a ver, para los taxis y remises de La Falda la situación laboral es peor que en el 2001. Eso también vamos a ver, vamos a ir charlando sobre ese tema también. A 2 meses del femicidio de Cecilia Basaldú, así familiares reclaman avances en la causa. También tenemos algo que sobre Cecilia, va a estar charlando un ratito sobre el caso de Cecilia Basaldú, ¿no? Bueno, tengo problemas con el internet, así que no me está cargando. Sí, está como acá tampoco, ¿eh? La página... Viene como raro. Se puede complicar. Nos la quiere hacer difícil el señor internet, pero no lo logrará, ¿eh? Igual me parece que es la estafeta, me parece que la que está con problemas. ¿Es la que anda medio problemática? Sí, sí. Vamos a ver si... Puede ser. Vamos a buscar acá los compas en red y las compas en red. La estafeta me parece que ha tenido un éxito Un éxito inesperado, y me parece que va a tener que ampliar ahí el horizonte con la página web y con. Porque está teniendo buena repercusión, me parece algunas noticias bastante bien acertadas, de forma redactadas de forma acertada, digamos, ¿no? Ahí va queriendo. Ahí va. Sí, la falda autorizan salidas recreativas, pero no deportes, sí, reuniones ni bares. O sea que se puede hacer recreativa, pero no se puede hacer deporte. Qué mala noticia, che. A través de un nuevo decreto, el intendente de la Falda, Javier Dieminger, autorizó a partir de este jueves y hasta el domingo, inclusive, las salidas recreativas por la tarde. Sí, las actividades de los cultos religiosos y la atención en la administración pública en la ciudad. Aunque seguirán vedadas, al menos hasta la semana próxima, las reuniones familiares, los deportes y la atención presencial en bares y restaurantes. Sí, el decreto tendrá vigencia desde la primera hora de este jueves y hasta el domingo inclusive, ¿sí? A la espera de los resultados de los últimos hisopados realizados en la ciudad tras el brote. De esta manera, según informó el mandatario, se podrán realizar actividades de esparcimiento de 14 a 18 horas todos los días, de acuerdo a la terminación par o impar del DNI, ¿sí? Aunque los comercios gastronómicos deberán continuar funcionando bajo el sistema de delivery. En un mensaje grabado difundido a través de las redes sociales, el municipio del municipio, Dieminger, confirmó que este miércoles recibió más resultados negativos de los hisopados analizados por el laboratorio central, aunque aún hay 14 en estudio, de los cuales 5 son análisis de rutina que se realizan al personal de salud del hospital municipal. ¿Sí? De esta manera, la ciudad mantiene en 7 el número de contagiados de COVID-19. He generado un decreto que entra en vigencia a las 0 horas de mañana y hasta el domingo inclusive, el cual flexibiliza las actividades de los cultos religiosos, la administración pública y las salidas recreativas. ¿Sí? Recordemos que las salidas recreativas eran aquellas que se ejercían de 14 a 18 todos los días y a 500 metros del lugar donde vivís, indicó el mandatario. Remarcó que todavía quedan suspendidas las reuniones familiares, las actividades de estudios de danza y teatro y las actividades deportivas, además de la atención dentro de bares y restaurantes, los cuales podrán seguir haciéndolo únicamente por delivery. Estamos a la espera de los resultados de los segundos hisopados de la gente que hemos realizado el fin de semana pasado. Seguramente van a seguir dando negativo y volveremos a la normalidad, pero esto también depende de la responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Necesitamos seguir cuidándonos, completó Dieminger. ¿Sí? Así que por ahora no se puede jugar al ping-pong, ¿sí? Así que está así está la cosa. Va a haber que seguir peloteando contra la pared, no queda otra. ¡Ay, qué triste! Tristísimo, tristísimo, Maripi. ¡Qué terrible eso! La verdad que... Cuando uno ya está ahí, ¿no? Que estuviste ahí ilustrando la paletita. Estuve ilustrando la paleta, la limpié, no sé. Haciendo ejercicio en casa. Practiqué, hice ejercicio con la muñeca. Y bueno, va a haber que seguir practicando. Pero bueno, nada. Nada, bueno, vamos a ver la semana que viene, ¿no? Yo imagino que la semana que viene tiene que pasar. Ya tendría que ser, sí, por favor, por favor. Es muy bueno para todos y todas. Vamos a ver qué está sucediendo. Oh, está como lenta la cosa acá en la internet. Estaba leyendo que acá la escuela de Valle, la Spinetta, el IPEM de Valle, estuvo en diálogo aparentemente con Trota. Vamos a ver qué, pero te lo manda muy lento y no vuelve para atrás. ¿Vos la tenés ahí? No. No, tampoco. Ok, la falda. Bueno. ¿No funciona? Mm-mm. ¿Y pero qué es lo que no funciona? Internet hace chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, para un lado y para el otro. Ajá. Bueno. Bueno, cerramos la persiana. Ajá. Bueno, a ver, vamos a leer otra noticia entonces. Vamos a hablar un poquito sobre el caso de Cecilia, después lo vamos a ampliar en un ratín más, cuando acá nos deje abrir bien la página de internet, la compu. Pero bueno, dice, a 2 meses de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, seguimos sin saber cuál de todas las hipótesis puede ser la más real de lo sucedido, debido a las contradicciones que van surgiendo. Un caso llevado de forma muy lenta, respuestas que no llegan y la fuerza policial y judicial que no responde en la medida que deberían. Ceci llegó a Capilla del Monte para concretar su sueño de escribir un libro, el libro de sus viajes. 4 años viajando por el mundo y quería contarlo, pero el 5 de abril desapareció y tras una búsqueda exhaustiva apareció asesinada el 25 de abril, casualmente cuando sus padres pudieron llegar al lugar, ya que no es fácil trasladarse en cuarentena.

Bueno, muy bien, estamos aquí en esta segunda parte de El Aguante Informativo Rojo. Sí, bueno, vamos a estar compartiendo algunas noticias más que, bueno, creemos que son interesantes que se las lleven a sus casas. Acá Dani nos dice que 9 grados en San Marcos. Ajá, bueno. ¿Cuánto tenemos acá? Ahora comparamos, si me dan un segundo nada más. Dale. San Marcos cierras con 9 grados, ayer tenían 10 a esta hora. Ajá. Un gradito ha bajado por allá. Hoy estuvo recontra frío acá, la mañana escarchón. Escarchón, sí, cordobés. Estaba todo congelado. Se nos había congelado el agua también. Sí, ¿no? Sí. Sí, no está fácil. Un segundo, necesito un segundo nada más. Hoy venimos así. Es así el día de hoy, es complicado. Pueden pasar cosas siempre. Radio. ¿Qué anda buscando? ¿El clima o la nota? No, que estaba bajando el tema que íbamos a pasar No me dejaba hacer otra cosa el navegador. Bueno, vamos a estar leyendo algunas noticias. Entonces decíamos, Trota dialogó con alumnos de La Espineta, sí, de Valle Hermoso, sobre la vuelta a las aulas. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dialogó este miércoles con alumnos y docentes de la escuela Luis Alberto Espineta de Valle Hermoso sobre cómo sería o cómo será el regreso a las aulas mientras no haya vacuna. Parte de la conversación que el ministro mantuvo con los estudiantes fue difundida en la red social Twitter del funcionario, ¿sí? En ella, Trota les explica que la comunidad educativa de todo el país deberá aprender a convivir con el distanciamiento social, ¿sí? En el regreso a los establecimientos, que todo indica será a partir de agosto. Vamos a tener que convivir con el distanciamiento social. ¿Y esto a qué nos lleva? A que vamos a tener que pensar todos los espacios, educación física, teatro y danza, van a tener que ser repensado todo a un espacio sin contacto, señaló Trota. El ministro agregó que la organización de las aulas y de las clases dependerá de la realidad de cada escuela y que los protocolos nacionales para la reanudación del ciclo lectivo en los establecimientos educativos priorizarán el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Sí, nosotros esta semana, a más tardar, la semana que viene, estamos aprobando los protocolos nacionales que deben permitir un esquema de organización de lo que va a ser una vuelta segura a la escuela, porque nuestra responsabilidad primaria, por supuesto, es cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa, remarcó el ministro, ¿sí? De Educación de la Nación, Nicolás Trota. Sí, yo la verdad que me cuesta creer que esto se pueda llegar a implementar de alguna manera, pero bueno. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, sobre todo, bueno, la secundaria tal vez los chicos y chicas puedan tal vez como controlar un poco más el distanciamiento social, aunque es tan importante también, ¿no? Para el grupo de adolescentes, el contacto físico, y va a ser raro. Pero uno lo piensa y pensábamos un jardín, ¿no? Un jardín nivel inicial, no podrían ya compartir sus juguetes. Claro. No podrían usar la misma plastilina y no se podrían morder, por ejemplo, cosa que les encanta hacer a los niños y a las niñas del jardín, es morderse. Claro. ¿Cómo hacemos? No se pueden prestar más los lápices, ni las gomas, ni usar los mismos libros en una biblioteca. No sé, va a ser extraño. Vamos a ver cuánto dura y cuánto tiempo duraríamos en las aulas para que esto no se desborde y tengamos que volver a las casas, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, estamos a 18 años casi, ya estamos en la vigilia del 25, sí, para mañana, que mañana se cumplen lamentablemente 18 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de los compañeros Darío Santillani y Maxi Costecchi. Avellaneda continúa el reclamo por justicia. A 18 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en la masacre de Avellaneda del 26 de junio del 2002, en entrevista con FM La Barriada, el padre de Darío, Alberto Santillán, criticó que, a pesar de que durante este tiempo pasaron distintos gobiernos pseudo-democráticos, en casi ninguno dejaron de estar los responsables enquistados en distintos cargos de poder. Hace 18 años que no tengo a mi hijo y que con familiares y compañeros de militancia venimos luchando, junto con una gran parte de la sociedad que quiere justicia y ver a los verdaderos responsables en cárcel común. Sin embargo, vemos que los gobiernos pasan y que no hay voluntad política de hacer justicia, planteó. Sabemos que los políticos se tapan unos con otros, observó señalando las imágenes de Felipe Solá, gobernador al momento de la masacre. Como canciller y Eduardo Duhalde, presidente interino de aquel entonces, abrazado con Alberto Fernández. Como familiares, sabemos que no vamos a conseguir nada de la policía. Por eso mismo, la resistencia y la fuerza, porque los pequeños grandes triunfos que hemos logrado fueron por estar en la calle, defendiendo a los caídos, aseguró. Al respecto, afirmó que la condena a los ex policías bonaerenses Alfredo Luis Franciotti y Alejandro Acosta por el homicidio de Darío y Maxi la consiguieron por la resistencia, la lucha y los escraches en la calle. Además, aunque opinó que va a costar muchísimo, expresó su deseo de que los responsables políticos sean condenados, porque sería suficiente para sentar un precedente y que no se consideren impunes. No es solamente la masacre de Avellaneda, sino que hay muchas muertes de compañeros y sin embargo los políticos siguen transformándose como si fueran quienes van a arreglar la Argentina, cuestionó. Y destacando que antes de Darío y Maxi hubo muchos caídos en la democracia, no solo militantes, sino también muchos pibes en los barrios. Hace 18 años tengo enterrado a un hijo que había dejado todo para luchar por lo que menos tienen. Y sin embargo, todos estos personajes siguen enquistados en el poder como si nada hubiera pasado. Hay gente que tiene la memoria muy corta y eso no tiene que ser así. Por eso tenemos que insistir en los pequeños grandes logros que hemos conseguido en las calles para replicarlo. Y entender que la lucha es una sola, que con la lucha individual no podemos lograr nada, manifestó. Una vez Darío dijo que estaban haciendo una revolución subterránea, pero algún día iba a dejar de serlo para hacer una verdadera revolución. Va a tardar, pero sin duda lo lograremos y cambiaremos todo este país, declaró. Esto decía Alberto en la agencia La Barriada, ¿sí? El papá de Darío, que bueno, que hoy estuvo entrevistado acá a la mañana en Radio Roja, por los compañeros que estuvieron haciendo el Enredando las Mañanas. Y bueno, sí, en estas fechas, tanto hoy, mañana, vamos a estar recordando esto de que junio arde rojo, porque nos arde a todos. Lo que Darío, Maxi y todos sus compañeros y compañeras llevaban a la calle consigo era una transformación social, donde había pueblos, o sea, había sectores organizados por entre la gente, que terminaría con el clientelismo político que tanto les gusta a todos, ¿no? Eso de poder mantener en esa línea de en esa línea de pobreza a los que están abajo, ¿no? Ellos pretendían como terminar con eso, organizarse para que eso termine. Por eso los mataron. O sea, no hubo confusión. Sí, no, bueno, una realmente potente lo del papá de Maxi. Muy fuerte. La verdad que escucharlo, Alberto, es fuerte y conmueve y nos duele cada año, ¿no? Cada año de que no pasa nada. 18 años ya y siguen en el poder los mismos asesinos que terminaron con las vidas de los dos compañeros. Igual lo escuché también con mucho ánimo, ¿no? Al padre, como sí, que sí. Está siempre igual, está animado, siempre, pero es siempre. Una característica de él, digamos, pero bien, o sea, bien. Sí, es un tipo que, bueno, que te transforma el dolor, ¿no? El dolor lo transforma en querer salir a seguir luchando, entender que la misión de Darío, de sus compas y de muchos otros que estuvieron antes que Darío, tiene que ver con eso, con que ese dolor nos haga más fuertes. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un temita musical, ¿te parece? Vamos. Y ya que tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con todo esto que, de lo que estamos hablando. Y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. We'll be right back. la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los mejores. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, otra vez aquí al aire El Aguante Informativo Rojo. Sí, estamos. Sí, en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos en San Marcos Sierras, en Malos Hasta los Huesos Radio, en la 102.5, la radio de San Marcos. Y si nos querés, si te querés contactar telefónicamente con la radio, sí, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. 3548-572403, nos llamás, nos mandás WhatsApp, Telegram, tenemos lo que quieras. Sí, bien. Iba a leer una nota que la tengo por acá. Esto para la gente más de San Marcos, ¿sí? En el día de ayer, 24 de junio de 2020, se sancionaron en el Consejo Deliberante de nuestra localidad, estamos hablando de la localidad de San Marcos, ¿sí? Las ordenanzas de declaración de emergencia económica, financiera, administrativa y social del municipio y la ordenanza 943/2020. En ellas, entre otras disposiciones tendientes a administrar la situación imperante debido a la pandemia del COVID-19, se establece la postergación del aumento del 10% que debían percibir en julio los empleados municipales, la mayoría de los cuales percibe haberes inferiores al salario mínimo vital y móvil. Fueron votadas por los concejales del oficialismo del MAV, ¿sí? Agustina Villafañe, Elisa Mercado, Verónica Paredes y Claudio Pérez. Con la ausencia del concejal oficialista Martín Capdevila y el voto en contra de los concejales de los bloques opositores Juan Carlos Capi, Tulián del Frente Popular, Tai Pichín y Alejandro Alarcón del Frente San Marcos. La propuesta del Frente Popular, Tai Pichín, de racionalizar gastos excesivos y aumentos sectorizados para evitar la postergación del aumento a los empleados que no fue escuchada. Sí, curiosamente, una ordenanza destinada a hacer frente a la grave situación económica de un municipio que no puede pagar el ínfimo aumento a sus empleados. Establece un monto para gastos discrecionales no indispensables de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Bueno, así son las cosas en San Marcos Sierras. Muy bien, y estábamos hablando de Cecilia Basaldúa, ¿no? Sí, Cecilia Basaldúa, que bueno, que se cumplieron 2 meses de su femicidio y sus familiares reclaman avances en la causa. A 2 meses del asesinato de Cecilia Gisela Basaldúa, sus familiares denunciaron que la causa avanza de forma muy lenta, que muestra contradicciones y que las fuerzas policiales y judiciales no responden de la manera en que deberían. Seguimos sin saber cuál de todas las hipótesis puede ser la más real de lo sucedido, debido a las contradicciones que van surgiendo. Un caso llevado de forma muy lenta, respuestas que no llegan y las fuerzas policiales y judiciales que no responden en la medida que deberían, señaló la familia de la joven a través de un comunicado difundido en redes sociales. En paralelo, organizaciones de mujeres de todo el país lanzaron una campaña para exigir verdad y justicia por Cecilia, con cientos de fotos de perfil y en estados de redes sociales. Ceci llegó a Capilla para concretar sus sueños de escribir un libro, el libro de sus viajes. 4 años viajando por el mundo y quería contarlo, pero el 5 de abril desapareció y tras una búsqueda exhaustiva apareció asesinada el 25 de abril casualmente cuando sus padres pudieron llegar al lugar, ya que no es fácil trasladarse en cuarentena, agregó el comunicado. El padre de Cecilia, Daniel Basaldúa, afirmó por su parte que la investigación se encuentra estancada y remarcó: ya es hora de que se comience a saber lo que sucedió. Hay algo que se escapó. Yo no tuve a mi hija para festejar el Día del Padre. En declaraciones a FM 97.7 LIV, afirmó que seguirá reclamando para que se haga justicia y se llegue a la verdad. Es lo único que nos queda. A ella ya no la tenemos. Queremos saber quiénes son los responsables. Tendrán que aparecer las pruebas de lo sucedido. Cecilia Basaldúa desapareció el 5 de abril en Capilla del Monte. La mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había arribado a esa localidad antes de la cuarentena con el objetivo de escribir un libro que reflejara sus viajes por Latinoamérica. Luego de 20 días de rastrillajes, su cuerpo fue hallado en un sector rural de difícil acceso cerca de un basural con signos de violencia física. Por el femicidio de Cecilia se encuentran imputados y detenido Lucas Bustos, de 23 años, aunque sus familiares consideran que hubo más personas involucradas en el asesinato y reclama que se investigue en profundidad a los contactos que mantuvo la joven en la localidad del norte del Valle de Punilla. Así que bueno, esperamos que de una vez por todas se esclarezca este caso y es igual que lo que decía Alberto, el papá de Darío, ¿no? En la nota anterior, que si de esto se movió y que si se supo fue solamente por la presión popular en la calle. No hubo forma, no hay que, porque sí, la justicia va a averiguar y te va a decir y va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, si no hay movilización, si no hay organización popular, la verdad no se sabe. Y bueno, ya llevamos 18 años con la causa de los compañeros, 2 meses con el femicidio de Cecilia. Y bueno, esa es la única forma, es no olvidar nunca y acompañar a estas familias y acompañar la memoria de la compañera. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de información. Sí, para los taxis y remises de La Falda, la situación laboral es peor que el 2001, decíamos hoy, lo marcábamos. En el marco de la cuarta jornada de desinfección de vehículos, el presidente de la Unión de Taxis y Remises de La Falda, Cristian Fernández, señaló este miércoles que la situación laboral en el sector es peor que en la crisis del 2001. Además, resaltó que hoy la expectativa de los choferes pasa porque la ciudad retorne a la situación previa al brote de coronavirus, ya que en esas condiciones al menos había un movimiento aceptable de personas. La confirmación de casos positivos nos bajoneó en la parte económica, pero sabemos que la salud está primero y eso nos alienta a continuar con las medidas de prevención. De la flota operativa están trabajando un 45%, más de eso no. Y en cuanto a la recaudación, los números son extremadamente bajos. Estamos trabajando un 15 o 20% con mucha suerte de lo que se trabajaría normalmente, señaló Fernández. Sí, a la estafeta online, y agregó, ni siquiera en el 2001 estuvimos tan mal. Ahí al menos tenías la chance de seguir trabajando, pero hoy la gente no sale. Estamos a la expectativa de retornar a la situación previa a los casos de coronavirus, en la que al menos teníamos un movimiento aceptable y llegábamos a trabajar al 50%. En total, 75 vehículos fueron sometidos a una desinfección líquida y por humo con una amonio cauternario. Así se llama. ¿Qué es eso? No sé, che. ¿Lo escuchaste nombrar alguna vez? La gente se empeña en poner palabras tan difíciles. ¿No saben que hay gente que lo tiene que leer por la radio, por ejemplo? Amonio cuaternario, así es. Como el bicho ese del... De la... ¿Cómo se llama cuando lees lo del dengue? Como la era geológica, la era cuaternaria, ¿no? No hay una era geológica que... El mosquito ese raro también, que siempre, que te sale cada vez mejor. ¿Qué mosquito? Cuando lees lo del dengue... Está el otro que se llama Chingüengüencha, no sé cómo se llama. No, la chiquinguña. Bueno, como eso, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Le puede poner algo más fácil? ¿Por qué se llama chiquinguña? Claro, a ver. Viste que me sale bien ahora. Ahora ¿viste? Sí, vamos que lo logramos. Tardé como 30 programas, pero me empezó a salir. Bueno, no sé qué estaba leyendo ya, pero estaba leyendo sobre el amonio cuaternario en el playón municipal. O sea, que desinfectan los vehículos con amonio cuaternario, señores. Se trata del mismo producto utilizado días atrás por las autoridades municipales en la limpieza de los cajeros automáticos y la sede de la municipalidad luego de que se conocieran los contagios. Además, los primeros 60 recibieron un atomizador con la misma preparación líquida con el objetivo de que cada chofer mantenga la higiene en el interior de los vehículos con el correr de los días. Quiero pensar que está recontraestudiado que el por amonio favor, cuaternario no mínimo. Es nocivo para la salud de las personas. No lo estarán probando con los pobres latinoamericanos, como siempre. Mata el virus, pero te da cáncer. Claro. Bueno, pero... Por favor. No. Terrible. Pero bueno... bueno, es lo que hay, gente, es lo que hay, no hay otra cosa, ¿no? Amonio cuaternario es lo que te aplican y si vas al cajero sabes que te vas a comer un poquito de amonio cuaternario porque es lo que tiraron, así que a partir de que vayas. Estaría bueno averiguar qué es el amonio cuaternario, ¿no? Para a ver qué tan nocivo alguien sabe, si alguien sabe y nos quiere contar. Acá nos mandan ideas desde San Marcos, nos mandan ideas de máscaras para un coronadengue chucunguña. Mirá. Qué bueno que... Sí. Lástima que la gente no lo puede ver, pero... Claro, pero bueno. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otra canción, a otro tema musical? ¿Querés que presentemos el otro tema o...? Dale. Sí, este va ahí en memoria de Cecilia y de tantas compañeras asesinadas por esta violencia de género. Bueno. Los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan su cuerpo, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en las plazas. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no queremos vidas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia, Micaela. Soy Yamila, soy Jonás. Fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en las plazas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Palotti en la cárcel muy bien merecía. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Soy Cecilia, Micaela. Soy Yamila, soy Jonás y soy Melissa. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar. Justicia, justicia. Bueno, muy bien, aquí el tema. Entonces, ¿cómo es que se llama el tema este? Canción sin miedo. Canción sin miedo. Es una reversión, ¿no? Una reversión, bien. Bueno, próxima noticia. La estamos pasando muy mal, nos falta comida. Noticia de Enred. El 2 de junio pasado, el gobierno provincial aisló a unas 400 familias que había en el barrio obrero José Luis Cabezas de Ensenada por un brote de coronavirus. Dentro del barrio se detectaron más de 220 casos. Entre ellos, la comunidad trans y travestis que allí vive fue gravemente afectada. En el barrio, la pobreza es extrema. Este martes, luego de 23 días, la municipalidad de Ensenada, junto a los equipos sanitarios del gobierno, reabrieron los ingresos asegurando tener bajo control la propagación de la enfermedad. Andar conversó con dos de las chicas travestis para conocer el impacto y consecuencias de la pandemia para quienes ya eran y siguen siendo las invisibles de la sociedad. Abrieron el barrio, pero persisten sin alteraciones las condiciones de desigualdad, hacinamiento, falta de cloacas, agua potable y trabajo. Ellas viven juntas, en comunidad. Son alrededor de 15 personas trans y travestis, trabajadoras sexuales, muchas de ellas migrantes, de nacionalidad peruana. Están organizadas como pueden desde que se decretó el aislamiento obligatorio. Todas narran historias de discriminación, persecución policial y criminalización. Además de ser sobrevivientes a las condiciones estructurales de exclusión, padecen en el cuerpo las consecuencias de la pandemia: falta de trabajo, sus derechos vulnerados, faltas de alimentos para sobrevivir. Susu Kumapa, cachique, tiene 35 años y hace un año dejó la selva peruana con la idea de encontrar nuevas oportunidades siendo una mujer trans en la ciudad de La Plata. En enero llegó su hermana Chantal. Ella tiene VIH... y ambas fueron diagnosticadas positivas de coronavirus el 4 de junio. En este momento compartían una casilla con 8 personas más, 3 travestis y una familia peruana. Cuando los testeos llegaron a Cabezas, fueron tantos los casos que el barrio fue aislado. en la casa de Susú, las 10 personas reaccionaron positivo a los hisopados y la familia fue trasladada al hospital Ensenada. Las travestis quedaron aisladas en el barrio. Hace pocos días, esta familia fue dada de alta y retornó al barrio. Lo hizo con miedo y, según lo que contó Susú, trajeron una amarga experiencia hospitalaria. Ella y sus compañeras tuvieron que desalojar la casilla ese mismo día. Algunas se refugiaron en casas vecinas y las que pudieron, como Susú y Chantal, alquilaron unos cuartos muy precarios en el hacinamiento ubicado en las vías del tren, cerca de la rotonda de la calle 122 y 53, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional de La Plata y a pocas cuadras de la gobernación bonaerense. Pues la nota de ANRED sigue, pero como que traemos también un poco esto de lo que hablamos siempre acá con mi compañero, esto de las noticias que no salen en otros lados, ¿no? Sale el presidente, sale el ministro de Educación hablando de cómo seguimos con esto, que la pandemia, que cuándo volvemos a clases, ya estamos hablando de gente que se está muriendo, que no tiene dónde vivir, que tiene está pasando hambre, y esto no sale en ningún lado. Uh-huh. Entonces, bueno, estar un poco atentes a esto, a las noticias de ANRED. Muy selectivo lo de las noticias. Sí, es como si todos tuviéramos las mismas posibilidades y, bueno, en agosto todo el mundo vuelve a clases y dan noticias así de ese tipo, como si todos estuviéramos en perfectas condiciones. Mirá, Trota, te voy a decir una cosa, no claro. Me hagas enojar a Maripi, te lo pido por favor, Trota. ¿Escuchaste? Bueno, señor ministro, si quiere le hago una carta. Pero por favor, pero mire que... Así que bueno, quien quiera leerla completa está en ANRED, la estamos pasando muy mal, nos falta comida y esta es la realidad de muchas personas en nuestro país y en el resto, ¿no? De países como el nuestro. Bueno, muy bien, entonces ahí esto, pero bueno, vamos con más cosas, hay un montón de cosas para... No nos queda casi tiempo, pero hay una nota que no la vamos a leer ahora acá en vivo, pero muy interesante también en el mismo portal que estaba leyendo Maripi, de la agencia de noticias Redacción, sí, anred.org. Hoy estábamos hablando de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi en la estación, en la ex estación Avellaneda, ahí en Gran Buenos Aires, pegadito a la capital federal. Bueno, y el autor material resultó siendo Fanchotti Acosta, los dos, sí. El comisario y no sé si el otro era el subcomisario o algo por el estilo. Uh-huh. Y no sé si recuerdan, pero en ese momento cuando se lo estaban, estaba haciendo unas declaraciones, en un momento Fanchotti le fue el primero que lo mandaron a declarar para hacer declaraciones después de la represión y los dos muertos, digamos, ¿no? Y cuando estaba haciendo las primeras declaraciones apareció entre todos los micrófonos de un periodista una mano y le metieron una piña impresionante en un ojo. Que después la cara de Fanchotti era siempre con el huevo en el ojo, digamos, porque tenía el ojo morado, que fue por esa piña que le pusieron. Bueno, hay una nota que habla de esa piña, de la historia de esa piña, en la página de ANRED, muy interesante la nota. Bueno, mañana sí, para su aniversario también podemos leer unas partecitas. Que había una historia, o sea, que se sabe quién, cómo fue. Y que, bueno, está ahí la historia. La historia de la piña vengadora, se llama. Parece un cuento, digamos, pero bueno, lo podemos contar más o menos. Quizá mañana, ¿sí? Después me quiero ir a Francia nomás. Noticia también triste, estudio revela que 3.000 víctimas por abuso eclesiástico, ¿sí? La cifra alarmante describe a niñas y niños que sufrieron algún tipo de práctica abusiva relacionada con la pedofilia por parte de miembros de la Iglesia Católica en Francia. La cantidad fue difundida a partir de la publicación de una investigación reciente llevada a cabo por la CIACE, comisión formada para la investigación de la problemática en cuestión. ¿Sí? Tal estudio se dio como consecuencia tras la andanada de escándalos que sucedieron en distintos rincones del planeta, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. El estudio comenzó el año pasado y aunque se encuentra suspendido en parte por la pandemia del coronavirus, la organización dio cuenta de que ya recibió 5.300 denuncias. Impresionante. Los resultados son provisorios y pueden aumentar. ¿Sí? Así que nada. La verdad que lo de la iglesia es lamentable. Es terrible. Lamentable. Lamentable. Sí, a partir de, bueno, del trabajo y recopilación por la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, esta precisó que al menos 3.000 niños, una cosa que no se puede ver. Franceses sufrieron el escenario del abuso sexual por parte del personal religioso dentro de los límites del Estado francés. Y la investigación cobra medida al precisar que tales abusos fueron perpetrados por al menos 1.500 curas y empleados pertenecientes a la Iglesia Católica Francesa. Sí, la comisión promovió el trabajo hace un año atrás. Bueno, la nota es bastante extensa, también es del portal de redacción, muy interesante también para leer y para por lo menos estar al tanto de que estas cosas están pasando, sí, digamos, ¿no? Porque sí, también sí, sí. Como, para que sí. Alguna vez por todas se desenmascare toda la porquería. No salen las primeras detrás, planas, ¿no? De otros diarios. Claro. Bien. Tenemos acá el informe de Mabel, informe de la comuna. Vamos con ese informe entonces. El Ministerio de Salud de la provincia informa que en el día de hoy se confirmaron 2 nuevos casos de COVID-19, de los cuales uno es de General Dehesa, en Juárez Celman, cuyo nexo se encuentra en investigación, y otro en Villa Sarmiento, en San Alberto, este último vinculado al brote de Villa Dolores. Por otra parte, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hoy se agregó un caso correspondiente a una persona con residencia en la ciudad de Buenos Aires, pero domicilio legal en Córdoba capital. Además, se reclasificó otro caso con residencia en la provincia de Buenos Aires y domicilio legal en Córdoba, que se descuenta del total de la provincia de Córdoba. De esta manera, hoy se suman 3 casos, 2 nuevos y uno reclasificado al total de la provincia de Córdoba. Bueno, y se descuenta uno, ¿no? Así que los casos confirmados serían para hoy 604 en total. Bien, muy bien. Bueno, le agradecemos como siempre a la presidenta comunal que nos facilita este informe. Que nos acerque esto, sí. Todos los días, sí. Si bien por una cuestión de horario, ¿no? De que estamos nosotros, el informe llega a las 9 de la noche, nosotros el programa claro. Lo terminamos a las 8, es como que sí. No, nunca accedemos al del día, digamos. Sí, tenemos sí, que, sí. Teníamos que hacer un programa más nocturno, digamos. Más tarde. ¿No? Claro, de madrugada, ¿qué te parece? ¿Eh? Y podríamos, yo creo que se podría tranquilamente, con nuestros horarios. Poder se puede. Claro, digamos. Hay que ver quién nos escucha, pero... Claro, yo creo que oyentes vas a tener. Sí, ¿no? Sí. Hay varios. Sí, sí. Varios vampiros. Bueno, no sé si nos íbamos a ir con el poema. Nos vamos con el poema. Sí. Presentalo. Si vos haces un chamullo nomás, yo lo busco. Porque bueno, no dale. Este poema bueno, es referente también al asesinato de Darío y de Maxi. Lo escribió Manuel. Manuel fue una persona que tuvimos el hermoso el placer de conocer. Fue una persona que conocimos en la localidad de Avellaneda. El año posterior, ¿no? 2003, el año posterior claro. al asesinato, Manuel, un viejo anarquista hermosísimo que nos abrió las puertas de su casa, escribió este poema cuando se cumplió un año de la masacre. Y a partir de ese poema, Florencia, una militante del movimiento de trabajadores desocupados. Del Aníbal Verón. Sí, del Aníbal Verón, hizo una pintura que bueno, que tenemos colgada en casa desde aquellos años y la vamos llevando a cada lugar donde nos mudamos. Y bueno, y porque por esas búsquedas que vamos haciendo para el programa de hoy, resultamos poder encontrar a Florencia y a este audio. Que lo lee ella, ¿no? El poema. Sí, sí, es. Florencia es lee sí. El poema escrito por Manuel. Vamos a ver, un segundo, ya casi lo tengo. No, me contaba un poco la historia de la pintura, porque hay, bueno, lo que vos contabas, que lo tenemos en un mural, el poema este, Manuel Suárez se llama él, está acompañado de un dibujo, que es el dibujo de Darío poniendo la mano, o sea, asistiendo a Maxi Costecchi en la estación de Avellaneda y con la mano hacia adelante. Con la mano extendida. Claro, con la mano extendida, como frenando, no sé, a alguien que le estuviera apuntando, por ejemplo, ¿no? Como diciendo no disparen, poniendo la mano adelante de todo. Bueno, justamente el dibujo este lo pinta Florencia, ¿no? Esta compañera del MTD. Cuando estuvo charlando con Manuel, Manuel le mostró el poema y ella se fue a su casa y ahí terminó haciendo el dibujo. Así que bueno, esa es la historia de este poema, que si me falta un segundo nomás y ya lo tengo. Ahí está. Y ya nos vamos a estar despidiendo porque ya estamos pasados de horario. Pero bueno, mañana, después de este poema, ya nos vamos, así que ya nos despedimos hasta mañana. Vamos a cerrar con Florencia y con esta poesía tan hermosa, que a nosotros nos encanta. Y bueno, mañana nos volvemos a encontrar a las 19 horas, acá en el aguante informativo rojo de esta radio roja, de este junio que nos arde bien rojo en el pecho y en las gargantas. Bueno, no me deja, che. ¿No te deja?